se yo me voy, me digo hijo. Hasta la cima y te lo juro por mi madre, voy a romper todas las tarimas. No iba música, cabrón, me siento on fire. Swift te baja el day, te caso como Michael Myers. Blown on fire, mucho kush, 24-7. El diablo grita, no suena el fulete. Los feos tienen fotos mías, pero sin paquete, chota. Mi dirección es AK-47. Nos metemos pa' tu casa con la máscara negra. Corren como cuando el león corre a la cebra. No es la doble A y la segunda es de Angel. No es de Angel, though, es que encima tengo un ángel. Se van en overdose, nos ven y gritan danger. Sus balas no me dan porque encima tengo un arcángel. Aquí nadie es inmortal, no te creas Power Ranger. Si esto fuera el NBA, yo Kobe y tú Danny Granger. La muerte a la muerte, hey. Si la vida es una puta y la muerte es humana, yo nunca he tenido suerte, no. Ya ni creo en el amor, mi mujer es la marihuana. Sexo con Cristina, ay, ay. Lo puedo en cámara lenta, esa es mi medicina. Nada de problema, un día pago el precio. La vida es una puta, pero yo siempre la aprecio. Cuando el mami habla con mi voz, la llamo Gucci. Gucci sí, porque vale cara como el sushi. Estaba en la nube y me fui pa' Plutón. Los feos se me fueron detrás y se le estrelló el avión, ay. Dinero sobre puta, mujeres no discutan. Es culpa de ustedes, Eva se comió la fruta. Querrían conmigo y se les daña el clima, bad weather. Me siento invito como Mayweather. Vestido de negro con dos cortas como Max Payne. Moñas violetas, gafas negras como Lil Wayne. Y no estoy usando autotune como T-Pain. Pero si me tocan de chapa, un make it rain. Al acero, lluvia de balas, te pongo a volar sin alas. Y pa' parracharme tienes que acercarte a la 40 full patea cuando jala. Te mando una puta que es bien mala, te setea. Yo sentado esperando en tu sala. Viviendo como si estuvieran mis últimos días. Que lloren las de ustedes antes que la mía. Tengo el corazón negro, no me importa nada. Tengo una lista de puerco, un diablo que es parracho y más nada. Real, el toro vende sueños, soy más serio y no los pago. Cantantes tienen miedo porque ven cómo lo hago. Lo hago por el dinero, sí, como la stripper. Mujer que se presta, la secuestro como ya te ripper, ey. Llámale a la muerte, ey. Si la vida es una puta y la muerte es humana, yo nunca he tenido suerte, no. Ya ni creo en el amor, mi mujer es la marihuana. Sexo con Cristina, ay, ay. Lo puedo en cámara lenta, esa es mi medicina. Un día pago el precio. La vida es una puta, pero yo siempre la aprecio. Si sintiera el dolor, no me riera. Como el guasón, morir tiene que ser fácil. Sobrevivir está cabrón. Quiero hacer dinero como los tecatos quieren crack. Real nigga thug life, que descansen pa' tu pack, ey. Estoy rapeando por la fe, por eso estoy cabrón. Yo soy real, no como tú, tú lo que eres un mamón. Te mando al mexicano, la glopeta grita y te esparracha. Te tiramos pa'l infierno y los demonios te cachan. Pa'l carajo todos los que te lloren, double MG, muéranse cabrones. Los míos no borran caras, las caras te dan borrones. Los prestos están escuchando, sepan que a mí sin cojones, ay, ay. ¿Por qué temerle a la muerte, ay? Si la vida es una puta y la muerte es humana, yo nunca he tenido suerte, no. Ya ni creo en el amor, mi mujer es la marihuana. Sexo con Cristina, ay, ay. Lo puedo en cámara lenta, esa es mi medicina. Tengo una lista de problemas, un día pago el precio. La vida es una puta, pero yo siempre la aprecio.